Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Continuamos. Pues bien, ha llegado el momento, siglo XX. En este momento vamos a hablar sobre un personaje histórico, una persona que realmente movió el mundo y fue un expresidente de los Estados Unidos Americanos. ¿Quién no ha escuchado hablar de John Fitzgerald Kennedy? Conocido como JFK. Él nació el 29 de mayo de 1917 y murió, nació en Brooklyn, Massachusetts, y murió en Dallas, Texas, el día 22 de noviembre de 1963. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos Americanos, casado con Jackie y, como decimos, JFK, el presidente quien fue muy popular. Fue elegido en 1960 y se convirtió en el presidente más joven de Estados Unidos, después de Theodore Roosevelt. En 20 de enero del 61, pues como le decimos, fue cuando tomó la presidencia y murió el 22 de noviembre del 63, asesinado. Mientras iba en su carro convertible en una gira presidencial por Dallas. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín. Él empezó, fue uno de los promotores para empezar la carrera espacial, pues en competencia con Rusia o con la Unión Soviética de aquel entonces, que hoy está dividida. Consolidó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y fue pues realmente uno de los primeros que empezaron con el problema de Vietnam, y de ahí se consecuentó la guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109. Así es, para los que pocos conocen de su historia, siendo jovencito, siendo su padre una eminencia política, pues él se alistó al ejército y fue enviado a la Segunda Guerra Mundial. Se le reconoce porque en esa lancha torpedera fue impactada por un destructor japonés que partió esa lancha en dos, que ocasionó una explosión y más de la mitad de esa tripulación realmente llegó nadando a una isla, pudo sobrevivir. Y hasta que fue rescatada, ¿no? Esa hazaña que realmente John Kennedy hizo fue lo que le empezó a dar la popularidad, siendo su padre ya un eminente político, Y realmente él esperaba de que uno de sus hijos llegara a ser no nada más senador, sino presidente, ¿no? Cosa que él nunca pudo lograr, el padre, obviamente. Pues ahí empezó su carrera política después de este terrible accidente de guerra. Y en Massachusetts, ¿quién no recuerda a su madre Rose? Quien fue una mujer muy, pero muy, realmente muy polémica. Que realmente también, pues en aquel entonces se supone que las mujeres pues no estaban muy metidas dentro de la política, pero ella se sabe que fue la impulsora de su marido, de sus hijos, y quien estuvo al tanto de la carrera política de todos. No nomás de eso, sino también se sabe que fue la que solapaba todas las pues infidelidades de sus hijos, soportándolas de su mismo esposo, ¿no? Pues John F. Kennedy fue representante de la Cámara desde el 47 hasta el 53. Posteriormente llegó a ser senador en el 53 hasta el 61, en la fecha que asumió su presidencia, a los 43 años de edad. Pues realmente, uno de los presidentes, bueno, el primer presidente más joven que tuvo el Estados Unidos. Por, además, del ganador del Partido Demócrata y derrotó por un amplio, pero por un amplio margen a Richard Nixon. ¿Y quién no recuerda el Watergate con Richard Nixon 10 años después? Bueno, en realidad dicen que el cómputo fue muy ajustado en esas votaciones, y hay quien dice que realmente ganó por un amplio margen. ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál será esa historia presidencial de ese momento? Pues solo quedó entre ellos, ¿no? Si realmente fue esa muy ajustada votación presidencial de la historia, o realmente la de más amplio margen de la historia. Kennedy había sido la última persona en ser elegida, teniendo todavía el cargo de senador. Pues realmente después de eso, pues después de él, se proclamó una ley en donde decían que los senadores no podían proclamarse como presidentes. Tenían que renunciar a sus cargos políticos y de ahí salir a candidatos presidenciales. Un candidato presidencial no podía estar en ningún cargo político. Y a partir de ahí también, pues, se sacó esa ley y la tomaron varios países en el mundo, y ahora en general ningún candidato presidencial en casi ninguna parte del mundo puede tener un cargo político. Todos tienen que estar libres y tener al menos 6 meses de no tener un cargo político para poder elegirse como candidato presidencial. Pues les decía, Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Se conoce como su asesino a Lee Harvey Oswald, quien fue arrestado y acusado del homicidio, pero 2 días después fue asesinado este Lee Harvey Oswald por Jack Ruby. Y realmente pues nunca pudieron someterlo a un juicio, y nunca se supo el móvil exacto de su asesinato ni quién estuvo atrás de ese asesinato. La comisión Warren, que fue la que el vicepresidente del momento que tomó la presidencia, fue la que puso para investigar el asesinato, pues concluyó realmente concluyó que Oswald había matado por instinto propio, que había actuado solo y que solamente era, pues, por darse a conocer en el mundo. Tenemos a John F. Kennedy, una persona súper, súper, súper controvertida en el mundo. Su esposa, Jacqueline Bouvier, era una enfermera y obviamente su padre, ni su madre, su padre era Joseph y su madre Rose, jamás aceptaban esa relación. Decían, ¿cómo nuestro hijo se va a casar con una enfermera? Sin embargo, pues la belleza de esta preciosidad, de Jackie O, como después se conoció en el mundo entero, Jackie Onassis, porque después del asesinato, pues se casó con Onassis y se hizo la mujer de los barcos, de los yates. Pues bien, realmente Kennedy fue un hombre al que se le conoce muchas infidelidades, una tras otra, y pues Rose, la suegra, decía, ni modo, mi vida, te tocó perder, ya no hay de otra. Tienes que seguir casada a pesar de todos los problemas que habían en su matrimonio. ¿Y quién no recuerda a Marilyn Monroe y el famoso Happy Birthday que le cantó en la Casa Blanca? Realmente, pues, ya eran amantes, conocidos, sabidos. Se cuenta por ahí que realmente él o el hermano fue quien mandó a matar, a asesinar a esta extraordinaria artista. Y pues así les decía, Rose le decía a su nuera, ni modo, mi vida, te tocó las de perder, yo aguanto las infidelidades de mi marido, tu esposo ya es el presidente y ahora tienes que seguir aguantando, aguantas vara. Y pues sí, realmente fue un personaje histórico muy controvertido. Jackie se refugió en sus giras presidenciales como mujer, como la primera dama, en diferentes situaciones, comidas, congresos, fundaciones, donaciones. Y algo que también fue mencionado en el juramento de Kennedy, cosa que nunca nadie lo había hecho, fue que habló sobre la necesidad de los ciudadanos estadounidenses en ser más activos. Y ahí fue donde pronunció una frase que se hizo famosa internacionalmente. No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Así es, esa frase dio la vuelta al mundo y realmente, ¿qué podemos decir? Algo impresionante, ¿no? Que tocó el tema, tocó el mundo, tocó a toda la gente. Y tuvo otra frase que también conmocionó mucho a los ciudadanos de Estados Unidos. Es que recuerdo tantas cosas que realmente leí, recuerdo alguna biografía de él y me conmueven algunas cosas, no porque me conmueva su asesinato, sino realmente me conmueve cómo movió a las masas, cómo supo mover y cómo supo mover a la gente. Por ahí cuentan, a pesar de que era católico muy, muy allegado, que antes de morir, justo unos días antes, hizo declaraciones muy fuertes en contra de Dios, en contra de la Iglesia, en contra de la religión judía, en contra de la religión musulmana, quien dice, bueno, de que tenemos todos el mismo Dios, y cuentan las malas lenguas que el Papa, una semana antes de morir, le produjo una maldición tan fuerte que realmente creen que por eso llegó su muerte. Pues bien, amigos, ahora quisiera yo también del siglo XX poner una canción que a mí me llama mucho, me llena. Se llama Fantasy y es de Earth, Wind and Fire. Con esto concluimos siglo XX. See?